97.9. Let's go. All right. Transmitiendo en vivo desde el corazón de New York City. Esta es la imponente Radio 97.9. La Mega. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Sáquenme bocinas, peguen las esquinas, peguen para abajo, vuelvan a subir. Party, party, díganlo muchachos, sí que...

saliendo, estuvieron invernando y tienen hambre, por eso están saliendo y también salen a aparearse durante esta época. Así que déjela tranquila, usualmente esto no te va a atacar, no va a hacer nada, porque como digo, se alimenta de pajaritos, de frog, de ratas, y para los que no creen, en nuestra área hay 17 especies de serpientes, y nosotros tenemos serpientes cascabel, así que cuando vaya a hacer hiking y todo eso, tenga cuidadito, porque uno no se acuerda de eso aquí, ya lo sabe. Pero esta, la Black Rat Snake, déjela tranquila, que ella lo que está buscando es su ratoncito para comerse. Vámonos entonces al área de Amsterdam Avenue, Cathedral Parkway, 110, 120 Broadway, la 103 y la 122, y usted dirá, Nilda, ¿pero qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que hace 2 horas la presidenta de la Universidad de Columbia dijo, me sacan a todo el mundo que está protestando aquí y que no se quiere ir. Llegó la policía, se llevó a 100 personas arrestadas, los muchachos se pararon encima de los autobuses de correccionales que se estaban llevando a los arrestados, y la cosa está bien tensa en toda esa área, así que por favor, aléjese de toda esa área. Tenemos problemas ahí en lo que es la 110, 120 y todo eso, y recuerden también el juicio de Trump en el área del Bajo Manhattan. Esta noche 43 grados, está nublado, viernes con 58 y 43, también nublado en nuestra área, llovinitas, todo esto se retira, mañana nos quedamos solo con nubosidad, tranquilos, que el sábado y el domingo está lindo, las temperaturas llegan casi a 70 grados, hoy el nivel del polen está bajo, obviamente porque llovió, para mañana está mediano, especialmente en la grama y en los árboles. Llega a las 4 de la tarde, lo que significa que regresa DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9 Salsa Merengue, y más, tenemos boletos para Don Omar y boletos para el Festival de la Salsa. Yo soy Nidia.